El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación, yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 53 de... Mediocres. El mundo. Según los medios. A partir de ahora, de hasta las 2 de la tarde, lo invitamos hasta las 3 de la... 5 de la tarde. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde, lo invitamos a compartir 2 horas del análisis de las medias de telecomunicación. Me está saliendo medias... Ay. Mi nombre es Néstor J. Benítez y a mi lado la tengo a Marisa G. Villegas. ¿Cómo le va? Muy bien. Cansada. ¿Cansada? Sí, me puse a podar la ligustrina. Está bien. Vio que tiene que podar en los meses que no tienen R. Sí, lástima que la ligustrina de mierda se secó en el mes que tenía R. Oh, y bueno. No, pero bueno, importa. La va a recuperar. Si tiene fe, todo va a salir bien. No, todo va a salir en bien, ese sentido no le tengo fe. Qué semanita, No pasó nada. Es más, salvo nos costó encontrar temas. Sí. ¿Hoy sabe qué día es? No. Sábado. Sí. 27 de agosto. 27 de agosto, me suena algo. ¿Qué pasó? El 27 de agosto de 1920. Sí. Un par de locos, después llamados Locos de la Azotea, encabezados por el señor Enrique Susini. Sí. Hicieron la primera transmisión radial de la República Argentina. Por sí. Eso en el día de hoy estamos celebrando el Día de la Radio. ¡Bien! Ah, y ayer fue el Día del Actor. ¡Bien! También porque somos un poco actores. ¿Usted dice? ¿Y a usted qué le parece? De estar acá atrás, no nos ven las caras, pero... Claro. Por eso nosotros somos como los actores de antes, que sí. Estaban a la radio. Así que sí, un día como el hoy. Si bien, la primera transmisión radial fue hecha en 1906. Ay, me puse unos aros que parecen anclas, sí, que están, se me enganchan. Clic. Y hablando de anclas, la radio se utilizaba nada más que para transmisiones, nada más que a nivel militar, ¿no? O sea, había transmisión a nivel militar, nadie tenía un receptor de radio en su casa, salvo hasta 1920, donde estos locos de la azotea hicieron su primera transmisión. ¿Y sabe qué hizo el señor Susini en esa transmisión? Sí. Que dio la ópera Parsifal, de Wagner. Y estuvieron ahí, todo, bla, bla, bla, bla. ¿Sabe cuánta gente estuvo escuchando a esa transmisión? Aproximadamente. ¿Cuántos? 50 personas. Ah. Así todo, nos ganaron. No importa. Ya tenemos oyente. Le mandamos un beso grande a Rocío López. Ajá. Y para variar, Elsa, salude por lo menos, que ya la están saludando. No, porque se está está sacando con la netbook todo. Ahí. Sí. Ella también se Rocío, trajo una cantera de... Consuelo Mosqueira, ya estaba de temprano también. ¡Consuelo Mosqueira, que nos das por culo! Estuvieron ahí dando vueltas. Bueno, y un día para toda la gente que compone la radiofonía argentina, inclusive Feynman. ¿Eh? Que ahora no sé qué va a pasar porque vio que parece que se vendió. Bueno, pero después le decimos al grupo de A se vendió. Pero y para... Elsa, salude. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Elsa? ¿Cómo le va, Elsa? Bien, muy bien. Acá andamos. Feliz día para la gente de la radio. Usted gracias. También es parte de la radio, Elsa. Feliz día. ¡Ay, vino el gatito! Locutor número uno. Mándale un besito a Consuelo. Consuelo. Besito. Uy, no, se me pone Kenchi Consuelo. Bueno, ¿qué le podemos dedicar a la gente de la radio? Y más que nada esos cuatro locos de la azotea que estuvieron en la terraza, fue en la azotea del Teatro Coliseo, eso me voy a decir. ¿Sabe qué le podemos dedicar? A ver, no sé. No estamos locos. ¿No estamos locos? No, ellos no estamos locos. No estamos locos, sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Oye, mira, buscaré. Pero que loco por qué, si lo que canto es lo que es, pero que loco por qué. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Seguimos aquí en Mediocre. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer al Gatito Coco, a ver. 466-6559. Y dígale usted, Elsa, el celular. No. ¿Tenemos celular? Sí, tenemos celular nuevo. ¡Ah, mirá! Una porquería. A ver. Dígalo. Mire, está lindo. ¡Ah, mirá qué bien! ¡Qué lustroso está! ¡Ah, mirá! Y ahí se rompió una, ¿sabés? ¿Sí? Sí, porque bueno, yo mucho no tengo. Yo tenía un Nokia 1100. Pero andaba. Son los mejores. Yo tengo uno. Ah, ¿sí? Sí. Pero usted saca fotos con ese... ¿O hace que saca fotos? Bueno. Pobre, mira, el otro día estaba haciendo que sacaba fotos, ¿viste? Con los nenes. Ah. Bueno, dé el número de teléfono, Marisa, bueno, por favor. 15-61-54-03-59. Si no te podés comunicar a mi Facebook, ¿qué le es? Ay, verde, ¿qué nota? Le pasa? ¿Le pica? ¿Tiene prurito? Bueno, está, dale, bueno, tocar, no, lamer. Pero yo también soy confianza, lo podemos hacer acá. No tiene que decir esas cosas. Pero está encima mío. Sí, en serio, Coco, por favor, es un asco. Encima esto. Que con, me voy con Néstor nos vinimos con... Vinimos todo vinimos patagónicos hoy. Sí, yo me traje un poncho, como Mario Ishii. Y el gorrito... Y el gorro así como la Graciela Alfano, que se pone... No hablemos de Graciela Alfano, porque no tenemos. No la nombremos, porque es lo mismo que nombrar, sí, a la luz mala. Oh, es la innombrable. A la pitufina. A la putufina. sí, también nos podés mandar un mail y le... Mensajes atrasados porque damos fe que nosotros el mail lo leemos después. Claro. Como tenemos acá, Elsa nos roba la computadora con su Se Facebook. Se lleva todo, sí. Claro, bueno. Y bueno, nos han mandado mails, Verónica la semana pasada, la anterior, José la semana pasada, la anterior, y bueno, y así un montón bueno, de gente que bueno, hay que saludarlos a todos. Si no, que se comunique era cuál. Ah, mi Facebook. Claro. Pasa que usted, Elsa, tiene que ponerle más simpatía. Sí, a ver, sí. Vamos a practicar esa. Simpática. Llámela a mi Facebook. Llámela a mi Facebook. Ah, pero le sale con bastante una risa, bien. Pero no tan fingida. Atraiga al público, bueno, Elsa. Bien, y así es todo, tiene 580 amigos. ¿Viste? Pues, pero son todas casas de comida. Porque... la veo bastante. Mira, te voy a mostrar todo lo que tiene conectado. No hagamos chivo, que no pague. No. Pero no, sí estaba mirando lo que tenía conectado, vea. Artículo Casa Bonita, Aventuras en el Mar. Blanca Grande Rock, cerámica artesana. Cuarta clase. Dos Natales. El telar de Etis. Bueno, pero son mis auspiciantes. Armónicas del Sur. Sí. Asesinato en masa. Buenísimo. ¿Y este quién es? No, lo vamos a saludar. No, yo lo escucho. ¿A quién? Asesinato en masa. ¿Qué canta? No, tenía que venir por acá. Y bueno, ya, vamos a decirle que vengan. Bueno, bien. ¿Qué hora es, Marisa? Así vamos rapidito a los temas de esta semana. Y son las 3:20. Vamos a... Estamos a full. Tenemos una cuestión con el tema de los fraudes. Todavía no... Sí, tiene ganas de hablar usted. Hay una persona que está a full con el tema de los fraudes y es la señora Chiche Duhalde. Chiche Duhalde. Chiche. La Junta declarará nula la elección realizada en una mesa, aunque no medie petición del partido cuando no hubiese acta de elección de la mesa o certificado de escrutinio firmado por las autoridades del comicio y dos fiscales por lo menos. Claro. Tenemos un montón de actas firmadas por nadie. O sea, no había fiscales de la oposición. No, pero firmadas por nadie. Por nadie, ni siquiera el presidente. El presidente, que es una de las que le mostré. ¿Cuántas son? ¿Tienen idea ustedes? En la provincia de Buenos Aires, 31.000 mesas. ¿Cuántas son las que tienen esas irregularidades? Nosotros estamos... Porque una cosa son 10 mesas, otras cosas... No, son miles de mesas. Por eso le hablo... ¿Miles de mesas? Claro, por eso le hablo de que la diferencia, por lo menos, que yo evalúo para el arco opositor, que no sé hacia dónde van esos votos. Porque esto que usted me dice, porque es la primera vez que alguien de la oposición lo dice en esta dimensión. Le repito, hemos hablado con otros opositores y han dicho, no tiene peso lo que debemos hacer de acá para adelante para evitar que pasa. Es la primera vez que escucho a alguien decir esto. Pero ¿sabe qué pasa? No tiene peso relativo. Bueno, lo que dice algunos de los que están en la oposición. Por eso el arco opositor tiene que entender que esto tiene, como lo dice la acordada, un efecto publicitario, que instala un relato, pero que no es la verdad, como todo lo que ha hecho este gobierno, instalar... Depende, de que depende. Bueno, ahí la escuchábamos a una chiche que estaba ofuscada junto a Nelson Castro en su programa A Juego Limpio, y la cuestión es que es una de las pocas que estaba enojada lleva, o triste, ¿cómo estaba? Estaba enojada porque, bueno... Pues no se le nota, tiene tantas cirugías en las manos se le... Bueno, yo no le miro las manos. No, porque le enfocaba las manos cuando estaba leyendo este tramo que estamos... y era una pasa. Habla de 31.000 mesas que tenían errores. A lo que el juez de en lo electoral que compete acá en la provincia de Buenos Aires, el señor Manuel Blanco, y también la que compete en la ciudad de Buenos Aires, la señora María Romilda Servine de Cubría, hablaron de que son pequeñas picardías, que hubieron errores. Bueno, la cuestión es que la fiesta tachada, corregida, ¿viste? Pero, por favor, no podés. La cuestión es que acepten que un 50% se hace tachando nada más. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo miedo que revisando y entrando en esta duda, es que a lo mejor sea por un 60%. Si vamos a mentir, vamos a mentir bien, claro, ¿no? Así que, pero bueno, qué sé yo, no sé. Igualmente, la semana pasada acá tuvimos a gente del Frente de Izquierda de los Trabajadores y en ningún momento hablaron sobre ni falta de boleta, ni tampoco lo escuché, por ejemplo, en ningún lado hablar a Pino Solanas, por ejemplo, hablando de Pino, de, vio que yo dije bueno. Pino. Bien, tenemos más cosas. A Moyano lo quieren sacar a la mierda, así de sencillo, de la CGT. Hay un plan de la Cámpora que dice que ya está... Bueno, salió a hablar el jefe de la AOT, la Asociación Obrera Textil, diciendo que los de la Cámpora... Hay un sector, refiriéndose a la Cámpora, de gente joven, que dice que... textuales palabras, que piensa que nosotros somos una manga de viejos pelotudos. Así. ¿Quién dijo eso? El titular de la AOT, la Asociación de Obrera Textil. Porque hay rumores, dígalo usted, Coco. El run de que lo quieren sacar a Moyano. También lo quieren sacar a Moyano el tema de las obras sociales. De todo esto. Yo te digo, a mí se va a Moyano, se va todo al carajo. ¿Eh? ¿Usted dice? Sí. Bueno, también quieren. Hace falta un mafioso. Hay gente. Buah. ¿Usted dice? Sí, pero vos sabés que hay un montón de mafiosos. Tienen unos campings re lindos. Hay mafiosos también de por otro lado. Siempre, bueno, pero ese me cae bien. Siempre que hay un mafioso sale otro. Hablando de mafiosos, hay una persona que también habló de esto que estuvimos hablando, y también sobre el tema de la reunión del Consejo del Salario que se juntó ayer, pero antes vamos a escuchar al Ministro de Economía. El ministro de Economía y candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria, Amado Boudou, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el titular del ANSES, Diego Bossio, entregaron netbooks en la Escuela Técnica General Sabio de la ciudad bonaerense de Navarro en el marco del programa Conectar Igualdad. El 100% de los chicos de las escuelas secundarias públicas de Navarro ya tienen su netbook. Y esto marca la impronta de la política de la presidenta, ¿no? Conectar e igualdad a la vez. Todos los chicos tienen lo mismo, no importa si sus papás tienen trabajo, si no tienen su trabajo, y ojalá pronto todos también tengamos trabajo. Estamos muy duro en este camino para que Argentina siga creciendo y estas cosas se mantengan en el tiempo. Tenemos algo muy importante, que es que en Argentina se sienta el sector empresario con los representantes de los trabajadores. Bueno, discutirán, se pondrán de acuerdo finalmente, como han hecho estos últimos 8 años, y seguiremos trabajando porque no hay que ver estos momentos como una cuestión puntual, sino hay que verlo como un camino que vamos recorriendo, donde el salario mínimo ha ido aumentando en los 8 años, donde el salario medio ha ido aumentando estos 8 años, pero ¿sabe qué? Sobre todo la cantidad de trabajadores ha ido aumentando. 5 millones de puestos de trabajo en 8 años no es poca cosa, y la presidenta está convencida que en el próximo periodo vamos a seguir generando muchos más. Ministro, salió en un matutino que el gobierno analiza controlar las obras sociales. ¿Cuál es su reflexión al respecto? No, las cosas, la agenda del gobierno es la agenda del gobierno, no es otra. ¿No hay ningún proyecto en ese sentido, ninguna iniciativa? Sí, en algún momento hubiera alguna iniciativa, se va a dar a conocer como hemos hecho siempre. No hay, no, nuestra agenda es la nuestra, no es la que nos impone ningún medio. Depende, de que depende. Pelea, Elsa pelea a través del Facebook. Y también tenemos que analizar este audio. Primero, en Navarro hay 4 escuelas medias, así que es bastante fácil llenar con netbooks, en principio. Segundo, el ministro de Economía quiere trabajar, porque dije, ojalá que nosotros consigamos trabajo, dijo. Claro. Así que, por otro lado... Capaz de hacer un cursito para arreglar las computadoras. También, puede ser, porque hay algunas que son medias. y también tenemos que hablar que el ministro de Economía habló otra vez sobre Clarín, diciendo que él... Se van a enterar si nosotros queremos sacarles las obras sociales a los sindicatos. Y por último, dijo que fue una suerte de visionario, en el... Hable bien. Visionario, gracias. Mirá con esa, respecto... nos pone que hablamos como bestias. No, están... A Leticia Ferretti. Ah, mirá. Le está escribiendo que... ¡Elsa! La verdad que son así. Le pone, prestame atención a mí porque estás hablando como bestias. La agarramos es que para la chacota. No la agarramos para la chacota. Por favor, Elsa. Estamos hablando en serio. La cuestión es que fue visionario porque dijo que se iba a juntar el Consejo del Salario. Y el Consejo del Salario se juntó en el día de ayer. Y van a llegar a un acuerdo. Y llegaron a un acuerdo. Hicieron una pantomima de que sí, que no. La cuestión es que se juntaron 16 empresarios más 16 gremialistas, entre los cuales estaba la CGT y la CTA, representada por el atornillado Yasky, y decidieron, con la propuesta que llevaba tanto la CGT como la que llevaba la Unión Industrial, que la cuestión iba a ser que uno quería 41% y el otro quería un 19%. Hablaron en relación, se pusieron, dijeron 25, la cuestión que el sueldo mínimo de 1.800 pesos va a pasar a 2.300 pesos a partir de del mes que viene. Mira. Así que, bueno, pedían un poco más. Sabemos que con 2.300 pesos, mucho, pero bueno. Pero bueno, 1.800. Sí, seguro. Un poquito más. Ahora bien, hablando de plata, y de la persona que estábamos escuchando anteriormente, ¿sabe cuánto aumentó su patrimonio en el año 2009-2010? ¿El señor Vudú? No. 64%. ¡Ay, qué suerte! Claro, ¡qué suerte! Porque, bueno, él tenía 800 mil pesos cuando empezó a ser manastra. Ahora tiene una luca de 700. Es una bestialidad. Y otra que también... Sabe administrar, no seamos claro, malos pensados. No, él dice que es todo por los ahorros que tiene en dólares. Ahorra, él tiene la latita. Y otra que también aumentó su patrimonio, pero esta vamos a ser sinceros, Cristina. Cristina aumentó, pero aumentó un 27%. Bueno, pero porque le quedó todo para ella, no tiene que dividir con él. No, pero también es la otra. La cuestión es que... Claro, antes tenía la mitad, ahora tiene todo. Pero aumentó como el nivel de inflación. Claro. Así que, bueno, 70 millones de pesos. Pero tiene. Está bien. Pero vos te pones a pensar, la vida que lleva. No garpa no garpa peluquero, no garpa peluquero. Todo canje. La ropa negra. Sacan la puntilla, le ponen otra puntilla. No garpa nada, esa mujer. Ese es un desastre. Va la señora de amor, le regala el lápiz labial. Y su cosmético le regala la sonrisa. ¿Cómo va a gastar eso? No gasta así. Cualquiera junta plata. ¿Está de acuerdo Elsa con eso? No, para nada. Tiene que ir presa. Tiene que ir presa. Seguro. ¿Por qué? No. Elsa. Mira el micrófono. Bueno, después de última tenemos la última noticia que, hablando de gente que a usted le gusta, Elsa, como la señora presidenta. Presidente. Bueno, es una discusión que tenemos con Elsa que, bueno. Presidenta. Es presidenta. Si usted llegara al poder, ¿qué sería usted? Yo dije... ¿Elsa presidente o Elsa presidenta? ¡Escúcheme! ¡Ay, ya! ¡Escúcheme! No, está mal. Usted, le voy a dar un ejemplo. La gente ¿La gente es independiente o es independiente? No, es independiente. Es independiente. No tiene sexo. Y es un presidente. Bueno, él ya está bien. Pero ella estuvo muchos años buscando. Siga, no, siga chateando. Eso. No me trates como una tarada. No, lejos está de mí. La gente, ¿usted es inteligente o es inteligenta? Inteligente, ¿ves? ¿Ves que tengo razón? ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Tiene razón o tiene razona? Porque es mujer. Estamos. Bien, vamos a pelear. Pero bueno, la cuestión es que mucha plata dando vuelta por acá. Le vamos a dedicar un tema. ¿Qué tema, Coco, le podemos dedicar? No sé. Un tema fantástico de un amigo mío. ¿Amigo suyo? ¿Un amigo suyo? Sí, Joan Manuel Serrat. Oh. Ah, ¿y qué tema le vamos a dedicar? Dinero. Dinero. Dinero, dinero. Money. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Sean todos de todo corazón bienvenidos a esta que por hoy es nuestra casa. Y muchas gracias por estar aquí, por hacernos compañía y por darle sentido a nuestro oficio. Bienvenidos. Como la quiero, puse mi vida a sus pies y me rendí, pero no quiso mi vida, solo me pidió dinero, dinero para irse más lejos de mí, queriéndola de verdad, como la quiero, bregaré de sol a sol con frenesí y vaciaré mis bolsillos para mandarle dinero. Dinero para irse más lejos de mí. Y uno por uno, cada billete que ganaré, devotamente por las dos caras los besaré. Y así cuando le llegue noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Ay, dinero, dinero, dinero, dinero, viñeta, mensajes de amor. Curso legal, queriéndola de verdad, como la quiero. Más dinero mande más, se alejará de aquí. ¿Qué tal si voy a buscarla disfrazado de dinero? Dinero. Y los dos juntos huimos de mí. Dinero, dinero, dinero, vil meta, mensajes de amor.

Claro. Miren, Bonilla, 466-6559. Sí, lo escuchamos, Coco, pero bueno, estamos haciendo comentarios. Estamos viendo acá al tío Lucas. Un desastre, un desastre. Uy, el programa es un descontrol. Sí. Bueno, o nos mandan un mensajito al 15-61-54-0359. O te comunicas a mi Facebook, Elsa Verde Nota. Te acepto si tengo ganas. Me fijo tu perfil, a ver. Si sos blanco, si primero, bien, si primero. Y si huele bien. Mira, si tuviera un detector de olores, lo haría. Lo haría porque cada sorpresa se lleva una. Elsa, por favor. Bien, seguimos con las noticias de esta semana. Y esta semana hubo una noticia que está expectante a todos, porque el lunes desapareció una nena, sí. Candela, en Hurlingham. Hablando un poco en los medios de esto, se empezaron a soltar muchas conjeturas, hablando del padre que estaba preso, de que era, ¿cómo se dice?, pirata del asfalto, que podía llegar a ser una venganza, los periodistas preguntando, Chiche Heblun en su radio diciendo, y si no aparece en las primeras 5 horas ya podré... Y hablando de casos donde se encontraron muertos a niños y a personas que estaban enfrente de la casa, sospechando de su familia. Todas esas conjeturas que al cabo no sirven para nada, porque no aportan nada a la investigación ni tampoco para que la gente busque o vea o reconozca tal vez a esa chica. Más allá de eso, lo que sí explotó fue en las redes sociales, tanto Facebook como vi Twitter. Muchas fotos de la nena. Muchas fotos de la nena. No me gusta eso. Porque no, sigo. No son fotos, a ver. Bueno, eso es lo que estuvieron hablando. Fotos facebookeras. Sí, eso que hay que decir lo que es. Una cosa es una foto del documento donde se muestra la cara de la nena. Otra cosa, fotos de la nena haciendo poses. Claro, eso es lo que estaba, se quejaba mucho, ¿sí? Sí, Me pareció que no daba. Me pareció a mí, no sé. Bueno, si es para difundir y para que reconozcan a la nena, bienvenido no, sea. Yo te digo que si esto es para la trata de mujeres... Seguro, no. Con las fotos del Facebook... No ayuda mucho. No ayuda mucho, al contrario. Bien, damos ojalá un que aparezca, rondeo porque este es muy y chiquita. Esperemos que aparezca Candela y estamos todos haciendo fuerza por ese lado. En nuestro Facebook aparecen los números de teléfono, igualmente llamen a 911 si es que tienen algún dato de esta nena. Bueno, vamos a cerrar un poco, vamos a cambiar un poco el ángulo de la información, nunca he dicho esto en radio. y tenemos que, ¿sabe quién va a ser la nueva ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires? No, ¿quién? La hermana de Diego Birds. Diego Birds, el productor de PPT, la que tiene 678, Duro de Domar y otros programas lamebotas como esos. Yo digo, no esperemos. No, es que nadie la ubica muy bien. Ah. Esperemos. Esto viene de la mano de Mariotto, el candidato a vicegobernador de Scioli. Amigo íntimo de Birds y uno de los que les dio el lugar y les paga bastante por sus programas, como ya dije antes, bastantes que dejan que desear en algún momento. Esperemos que la educación no se transforme en un 678 ni en un duro de domar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué ahora. Más? Ahora, Aura. Si tenés capacidad de ahorro, ajá. Y el año podés ahorrar. Más de 60 mil pesos, el banco te va a investigar. Aguante la latita de 3 pesos. Mierda, vas a saber. ¿Tenés? Si yo tengo 60 mil pesos en la lata. Sea, vamos a convengamos en algo. Ahorrar? No, sí hay, gente que puede ahorrar 60 mil pesos. Sí, un matrimonio que tengan una cuenta común, que ganen más de 5 mil pesos cada uno, tranquilamente tiene capacidad de ahorro, sí, haciendo esfuerzos. De ahorrar y en el año tenés 60 mil pesos. Ahora, te van a investigar al pobre Pichi, ahora el que hace toda la tramoya, que se va a Suiza, que hace en bancos del Uruguay, bla, bla, bla, bla, bla, ese, olvídate. Cristina en entre ellas, pero bueno, no la investiga. ¿Qué más tenemos? Lo de... A lo título. Al grito de lo título, engancharon a un brazuca. Brasileiro. ¿Qué? Que vendía títulos, truquios. Y lo engancharon cuando se estaba yendo con toda la platita. Como Galeliano, ¿se acuerda acá de Moreno? La primera cámara oculta de Telenoche. Cuando se iba a contar la platita, hacía a 700 pesos el título secundario. Mira. Y a 5.000 pesos, uno, desde 5.000 pesos en adelante, un universitario. Ajá. Así que, bueno. ¿Usted, Coco, compró el título de locutor? No. No me mire así, Coco. ¿Y usted, Elsa, el título de maestra? ¿Te das cuenta? Uno viene acá y tiene que aguantarse semejante barbaridad. Yo soy maestra normal superior, egresada de la Nacional de San Miguel. ¿Y por qué duda tanto? Porque me pone nerviosa. Pero nunca compró una nota. Y aparte, yo voy a decir una cosa. Yo le enseñé a hablar a muchos locutores de que están dando vueltas por acá. Soy Gatito Caca. ¿Pero por qué se pone tan nervioso? ¿Se está arrancando los pelos? ¿Qué le pasa? Me erizo. No se me dice. Bueno, pero esa, la verdad, nunca le regaló una manzana a alguna maestra. Antes era educación, ahora no. Pero nunca llevó la manzana justo se acercaba la prueba. No, jamás. Matemática, nunca. Jamás, inteligente siempre. ¿Usted hizo eso? No. Ah, pues, me imaginé. Bueno, y tenemos una cosa que vino el Día del Niño. Los niños recibieron muñecos, regalos, autitos, PlayStation. Y toda esa. La novedad. Y la novedad número uno, la que estuvo en todos los medios de comunicación, y es esta. Vino con su ropa de jardín de infantes. Y las otras muñecas venían con vestidos, con puntillas. ¿Ves? Acá la tenés, está vestida de jardín de infantes. La único que me llamó la atención, que está de jardín de infantes. ¿Ves? Tiene su bolsita de jardín. Ahí está, ¿ves? No tiene nada la muñeca, simplemente que, bueno, vino ya incorporada con eso. ¿Viste cómo está la educación? ¿Viste cómo está la educación? Las otras muñecas. No importaba la muñeca. Las otras muñecas que estaban con vestidito, como debe ser, nada. Esta que estaba con jardín de infantes, con la palmita, con todo. ¿Qué pasa? Una mala palabra. Decí una mala palabra. Quiero ser tu mami puta. ¿Es necesario que lo diga? ¿Es necesario que lo diga? Pero bueno, a lo mejor se confundieron. ¿Pero qué? ¿Pero cómo fue? La mujer compró la muñequita. La nena va, qué sé yo, y a lo mejor pensó, ¿quieres ser tu mami puta? ¿Quieres ser tu mami puta? La nena, igual le quejaron un sopapo. Y había sido, ¡pero me lo dijo el muñeco, mamá! Y no le creía hasta que, y sí, viste cómo es. No. Así está la educación. Así está, así estamos. Así está este ahora, país. ¿Y quién la fabricó? No sé, parece que Mattel. ¿Mattel? ¿Coco, tiene información usted para decir eso? Pero me imagino, todos los juguetes son de Mattel. Bueno, Coco, cállese. No, veo que yo le dije que había mucha cosa china en la calle. Porque tiene una voz media chinada. ¿Qué? A lo mejor puta en chino, en mandarín. Te quiere un montón. Claro, debe ser algo. Soy tu mamá que te quiere un montón. Claro, puta. Claro. Así, igual. Y por algo está el video que dice la puta madre. Claro. A veces uno siempre mal pensado. Mal pensado. Pero bueno, hablando de muñecos y de cosas lindas y del Día del Niño que pasó, ¿qué podemos recordar de muñequitos tan bellos como este de la muñeca puta? Hay cada muñeco. Vamos a recordar a Toy Story. Claro. Y le vamos a dedicar este tema. Yo soy tu amigo fiel. Soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo, nuestra gran amistad. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimos. Muy hartado. Querosamente. Hartos. Hartos. Y recontra harta. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Hartas. Los voy a descubrir. Son los buitres del desierto y van volando sobre mí. Yo tuve relaciones con él. Yo no sabía que él era mi colchón. Yo ni lo admito ni no lo admito. Y además, si las hubiera tenido, no lo voy a decir. Ni lo voy a dejar de decir. Pero tampoco me importa nada. Tampoco me importa nada. Ni creo que imprime nada. Ni, qué sé yo, pretende. No sé qué pretende. Pretende decir, uy, qué barbaridad. Hasta ahora la corte de La Haya no me ha llamado por los desaparecidos. Y con quien yo me acosté o me dejé de acostar, señor Real, es mi problema y me lo banco yo. En algún momento o en algún lugar leí como que vos en ese momento no sabías. ¿Y quién sabía? Estamos hablando del año 76. La mitad de los chicos que están en Twitter no saben nada. A mí me decían si eran los helados Macera. Real vive en un canal Volver que nadie entiende. O en un romance que tuve con Brandoni, que también no se da cuenta que se está metiendo en una cosa que no da. Porque, viejo, no tenés ningún derecho a meterte en mi colchón. Y no tenés ningún derecho a espiar un lugar. Vos sos el que estás en off. Yo soy una mujer adulta y lo he sido desde chiquitita. Cuando cumplí 21 años me metí en la cama con quien quise, hice lo que quise y no me hago cargo de lo que hace la persona. No me hago cargo de lo que hace la persona. Porque vos, si te acostás con un señor rico, no salís con dinero. Si te acostás con un señor joven, no salís con la edad del señor joven. Si te acostás con una persona, un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la corte de La Haya. Si te acostás con una persona, un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la corte de La Haya. Así que si pretende achicarme con eso, men, déjate de joder, soy una mujer grande. Estamos hartas de ver el mismo show. Bien. Bien. ¿Qué hacemos con Graciela Alfano? Nada. ¿Habría que tirarla en algún lugar lejos, lejos, lejos, lejos? ¿Olvidarla? ¿Tenerla ahí? La verdad que estamos hartos no tan solo de que se hable de Graciela Alfano y de que se banalice el tema de los desaparecidos. Estamos hartos de que por una pelea que mantiene entre Jorge Rial y esta señora, que viene de larga data, ya hace como 3-4 semanas que a través de Twitter se están agrediendo y él está haciendo algunas sugerencias con respecto a la relación que mantuvo con Macera. Se haga todo un circo de esto, que es algo bastante serio, es algo que todavía es una herida que está abierta y creo que nunca va a cerrar, porque mientras en tanto y en cuanto los genocidas sigan libres o mueren ahí dando vueltas en sus decadencias, pero libres al fin, esto va a seguir siendo mella para toda la sociedad argentina y no tan solo para los pero acá el problema no es con quién se haya acostado Graciela Alfano. Graciela Alfano se pudo haber acostado con el Papa, con cualquiera. Si no, el tema... acostate con quien quiera, que uno que le vas a controlar o con quien se acuesta o con quien no. El tema es que aparentemente él le ha hecho regalitos a ella, que aparentemente, todo es aparente. Aparentemente eran propiedades de personas desaparecidas. Ahí es donde se tiene que investigar y me parece correcto. Pero después realmente la defensa de ella, decir, deja, no se metan con mi colchón, tiene razón. No, pero deja bastante que decir. Está bien. Una cosa que diga eso. Ahora, de ahí a banalizarlo y decir para mí, o sea, tomarse la chacota un poco esto de que si yo me acuesto 20 años cuando hablamos de las amantes pero de negar, Menem. Pero negar que no se sabía nada. Y me parece que Graciela Alfano, mientras estaba trabajando y tenía sus buenas películas, buenas entre comillas, en esa época, bueno. Pero no se quedó con esto. No se quedó con esto porque después de decir tantas pelotudeces, hizo un descargo. Que deja dudas sobre la relación o no que tuviste con Macera sos vos. Cuando las cámaras, cuando la periodista te pregunta y... Le contestás con misterio, diciéndole yo en mi vida privada digo lo que quiero, cuando sos una mujer que habla siempre de su vida privada o que se conocen cosas de tu vida privada. No siempre. Está bien. Muchas cosas no, las que yo quise dar a conocer sí. Bueno. En ese momento previ... Entonces ahí se entiende que vos no quieras hablar, porque decís, de esto que no quiero hablar, no voy a hablar, pero sí tuve algo que ver. Ahora pasaron los días. Yo dije que no hablaba de mi vida privada, lo cual no quiere decir que yo tuve algo que ver. Pero si vos querés negarlo, realmente, si vos no tuviste nada que ver con un genocida, no tenés nada que ver con los bienes de nadie, ¿por qué en ese momento no decir, tal vez es una locura? ¿Cómo sí, voy a tal vez fue un coqueteo erróneo. También poniendo livianamente un tema. Fue un coqueteo erróneo y me arrepiento. Y ahora lo digo en cámara. Yo no tuve nada que ver con ese señor. ¿Queda claro? Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. La verdad que, Graciela Alfano, que sea un coqueteo erróneo, sos una tarada, ¿qué querés que te diga? Ahora dice que no tuvo nada que ver. Y ahora parece que no, y parece que tampoco. Pero porque está cagada en las patas, porque seguramente ha recibido regalitos que no le correspondían. Bueno, yo conozco la zona donde vive Graciela Alfano y donde vivía, porque, o sea, ella vivía en Parera 166 y se mudó a la vuelta al Alvear 1500. Sí. Conozco la zona por visitarla asiduamente. No es una zona que una persona de veintipico de años, una reciente llegada, no es como ahora que tenías toda la guita, te ponías en bola y ya tenías plata. Claro. No mucha gente conseguía esos lugares, un lugar bastante... Pero bueno, vamos a extendernos, esperemos que sea justicia, que esta mina... No, justicia no, que o sea, la vida privada de ella, lo que ella hace con su culo, que deje subir, que haga un colectivo y tal deje cual. Subir a quien quiera. Pero si recibió cosas... Si recibió cosas de este señor, bueno, las tendrá que devolver. ¿Qué le podemos dedicar? Y le podemos dedicar, qué sé yo, no sé, así es la vida. Dale. De ella. Que no quieres nada más de mí, me fui que con esa infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a aumentar. ¡Gracias!

o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la... Seguimos en Mediocres. Seguí. La hora, Marisa. La hora. Arnalda. Son las 4 y 7. 16:07 o las 4 casi 10. En fin, lo que quiera. Podría ser una rima. El 7. Coco, siete. Por favor. Coco, Coquito. Bien, sí llegó un mensaje a mi Facebook. Sí. ¿Qué lo traspaso dice si le llegó un mail? No puedo entrar. Y usted tampoco puede entrar, no se haga la canchera. Yo soy una mujer mayor y a mí la cosa no es sencilla. Y pero si usted no me dice la clave, yo no puedo entrar. Ah, con razón. Bueno, después te va a contestar. Después Elsa, te contestaba. Tranquila. Bueno, ¿quién fue la que mandó ese mensaje? O Leticia Ferretti. Sino que bueno, que nos escriba ahí. Bueno, lo que seguís escribiendo en el FASE. Sí. No escribiré a mí, yo se lo FASE, si quiere. Ese, por favor. Bueno. ¿Ves? Es una mala onda. Quiere que se comunique la gente y no dice las direcciones. 4666559023 si estás lejos de Moreno. O nos puedes mandar un texto, ¿a dónde? Al 15-61-54-03-59. Y nos están pidiendo temas, pero nosotros no somos de pasar temas. Nos están pidiendo por el celular el mensaje que, bueno, que pasemos el tema, que que aquello. Nosotros que no pasamos los temas, Agustín, que se nos canta. Agustín, no. Lamentablemente, no. No. No. Y no. Susana... ¿Será la Susanita de Cosa? ¿Qué es Susana? ¿De Mafalda? No sé. Porque pide un tema medio cachondo, ¿viste? Susanita era. Bueno, Susana y Agustín, no, saludos, no. Pero no, no saludos, pasamos. Saludos, pero no. Acá pasamos los temas que nos gustan a mí o a ella. Sí. Cuando digo ella, digo a ella. A mí, que poca bola, me da... No, engancho no, de vez en cuando. No. Si te, a ver, ¿con no, quién? A ver. ¿Con quién se quiere comunicar, Elsa? A ver, ¿con quién? Con a ver. A ver. ¿Código urbano? Sí, código urbano. ¿Cuarta clase Mosk? ¿Qué es eso? Mosca. ¿Cerámica artesanal? No creo que le conteste. Bueno, ya será. Estoy diciendo que quiero cambiar los pisos de la galería. ¡Ah! Y quiere hacer un canje acá en la radio, pero tiene que hablar conmigo, Elsa, ¿eh? ¿Qué cosa? Bueno, pero ¿qué? ¿No pueda? ¿Qué no pueda? ¿No pueda? ¿Puede traer pastelito para la próxima y se pone a hacer pastelito? Ah, podría ser. La ponemos así en la cocina un rato. Claro, un rato en la cocina. Yo la ayudo. Oh, no, me da asco los pelos. ¿Asquerosa? Bueno. Llegó el momento de hablar de las noticias internacionales. Las noticias, las noticias. ¿Cómo le va a Cecilia D'Amico? Acaba de entrar Cecilia D'Amico aquí. Que nos va a sacar una foto. ¿Sale? Foto. Coco, no, ahí se va Coco. Ay, se fue. ¿Por no, qué? Yo no vine preparada. No vine preparada. Me voy a ir. ¡Me voy! ¡No! Así no. Y se va. Sacale, rápido. Pues, sacale a esa que ahí se va. Ahí se va. Le salió el culo grande que se está haciendo para allá atrás. Bien. Después se están sacando fotos no, para. Se está tapando. Mirá, se no, tapó se tapó, con el gabulán. Elsa, por favor, Elsa, no, no se tape. Elsa, no se tape con el gabulán. No se le escucha, que esté así todo el programa. Ay, se tapaba con el gabulán. Sí, sí, sí, se fue. Bueno, está bien, mejor, ahora aprovechemos y hagamos el programa que queremos, que tanto quisimos. Nos están sacando fotos para actualizar el Facebook. El Facebook. No, no, el Facebook no, el blog. El blog. Hay tantas cosas, Facebook, ay, sí. Twitter, blog, todo. Ay, todo. Encima a mí... estamos ahora con gafas los dos. Estamos con engafados. Engafados. Así que salió bien, dicen, ¿eh? Salimos bien con las gafas, che, no me envejece mucho no, el tema de las gafas. Y del año pasado a este, envejecimos un poco. Y yo engordé bastante. Yo no. Yo me mantuve igual. Un chiste. Sí. Iban dos rubias tontas por África, sí. Y una vez un cocodrilo le dice, Gurma, ¿qué se hizo? Un Lacoste original. Qué boludo. Ah, parecía Coco ahora. Sí, ya sé que era, no fue. Ay, muy no. Bueno. Muy... Yo me acuerdo que se contaba. ¿Se acuerda que yo el año pasado contaba chistes? Micaela nos tendría que contar chistes. Micaela es muy buena. Micaela todavía nos debe la visita con su amiguito ese galleguito. Claro, Joselito. Tiene que venir con Joselito. Con Joselito. Bien. Es el momento de hablar y hacer cosas importantes como las noticias internacionales. Y antes que nada de eso, vamos a pasar un audio. Bienvenidos, estas son las principales noticias del día en 60 segundos. Chile vive el segundo día de huelga general convocada por el principal sindicato de trabajadores para impulsar cambios en el modelo económico y la educación pública. En la primera jornada se registraron violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en varias ciudades del país. La costa este de Estados Unidos se encuentra en estado de alerta ante la inminente llegada del huracán Irene, que ha causado destrozos en varios países a su paso por el Caribe. Meteorólogos advierten que el huracán, que registra vientos de más de 200 kilómetros por hora, podría aumentar aún más de intensidad. 4 días después de haber entrado en Trípoli, la batalla en la capital de Libia parece haber terminado. Los rebeldes intentan ahora seguir avanzando hacia el este del país, donde varias poblaciones siguen en control de las fuerzas leales a Muammar Gaddafi, incluyendo Sirte, su ciudad natal. Científicos en Australia aseguran haber descubierto una forma barata y efectiva de prevenir la transmisión del dengue, enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Según los investigadores, es posible evitar el contagio rociando a los mosquitos infectados con una bacteria que anula el virus. Para ampliar estas y otras noticias, visite bbcmundo.com. No. Esto ya es el colmo. Ya es el colmo del colmo, no quiero ni hablar. Ay, mirá, la persigue. Basta, Cecilia, no se quiere sacar fotos. No. Así, no. Con esa cámara, así, no. La luz no me favorece. No, con esa cámara, no. Carajo, mierda. Se enojó. No quiere. Es una falta de respeto. Yo quiero. El gato que se fue a la. A mis oyentes. Oyentes suyos. Sí, a mis oyentes. Esto es una persecución. No llores, Elsa. Pero si yo digo que no me saquen una foto, porque los no dientes, me dice maquillada. Se le caen los dientes. Cuidado. Se le caen los dientes, sí. Elsa. No, estamos bien. Mari, mirá, Mari, se le caen los dientes, llora y se le caen los dientes. Pobre vieja. No diga, no se hable así de usted misma, Elsa. ¿Cómo pobre vieja, Elsa? No, porque una es de madera. Una tiene sentimiento. No se le rías en la cara. Pero que se puso los dientes al revés, Elsa. El comedor es arriba, no el de abajo. No. Se puso el de abajo arriba y el de arriba abajo. Le quedan los dientes chiquititos arriba, Elsa. Pobre vieja. Estamos haciendo bien. Bueno, así no se puede. Pobre señor. No se puede. Es una falta. Ahí se los está acomodando. Eso es una falta. Si usted que habla, cagón, no, que no, se fue no, para la foto. Bueno. Todo por una cámara de foto. ¿Vos te diste cuenta de lo que hace una cámara de foto? Me hace llorar. Como Mirta. Yo me río y lloro. Bien. Le saltaron los mocos. No, ¿Cómo se nota que tenemos la segunda parte del programa, no? Se nota, ¿no? Que hubo una primera. Hubo una primera, parece. Bueno, bueno, la ahora, cuestión está fue, cada vez más vago. Sí, noticias pues, internacionales. Claro. Yo dije, con el huracán, claro, vuelan los dengues. No, bueno, no, hay que tirarles algo. Bueno, la cuestión es así. ¿Dónde ver, esta cuestión es así, sencillita y rápida. En Chile, ayer estuvieron un informe bien extenso acá la gente de latinoamericano, así que no nos vamos a meter en cosas que ya se metieron 3 horas ayer. Pero bueno, la cuestión es que sigue el tole-tole ahí en Chile con respecto a la educación gratuita. Muchos gremios, mucha gente ha adherido a estas marchas. Hubo 48 horas de paro general. Una persona, un chico de 14 años muerto. Además de eso, Piñera sigue con su tesitura. Me parece que no va a pasar nada si él sigue con su tesitura y una parte del país no se moviliza con la otra parte que sí se moviliza. Sabemos que Chile es un país donde están muy divididas las cuestiones. Hay una mitad que le gusta y una mitad que no le gusta. si está uno o está el otro. Es así de sencillo. La cuestión es que, bueno, esperemos que esto se solucione, que haya una educación gratuita y que este tema se esté tratando en esta altura de, a esta altura de las circunstancias en el siglo XXI. Me parece que ya estamos un poquito atrasados. Como decía Dualde, Chile es un ejemplo en la educación. Así que la gente que va a votar a Dualde, fíjense. Sí. Bien. Ahora, ¿por qué él se escribe así? Mirá, escribe tal cual, habla con los dientes. Escucha, a ver, ¿qué dice? Le escribió, fafta de foftof, noft. Está mal. Basta, el sabato. Bien, basta, se los acomoda y listo. En los medios de comunicación también estuvieron dando que toda la semana que ya estaba Gaddafi, Gaddafi, ya era cualquiera. Y bueno, al final Gaddafi parece que está agarrado con los dientes y no lo van a sacar más. No con los dientes de Elsa. Pero bueno, la cuestión es que sigue estando ahí Gaddafi, que dando vueltas, que sí, que no, que lo saca, te lo saco, te lo pongo, que sube, que baja, que las fuerzas rebeldes, que la... Acá el embajador de Libia, acá en Argentina, Roy se declaró que él estaba... No, yo hice campaña por ese presidente, pero por usted, ¿eh? Por el otro candidato, pero usted por usted. Bueno, una onda así. También hablaban ahí en el tema de Irene. Irene, pero que viene esto, con loca. Escúchame, viene, no solo es el tornado, sino también terremotos. No, es que la semana hubo un terremoto. ¿En el Pentágono, sí, en el Capitolio? Desalojaron el Capitolio y el... ¿Y se rajó? No sé. Ah, no, vio sé que ellos no van a decir nada. No, se rajó. ¿Y el Pentágono es tan secreto? Que no es tan secreto, no, que no se raja. No se raja. ¿Y el huracán este cómo viene? Viene como loco. Y arrasó Haití. Arrasó otro lugar. Pero la Estatua de la Libertad sigue ahí. Está bien. Se recuperó. Está bien, sí. Pero qué bueno. Primero hay que matar a los negritos. Y después, bueno, llega un país bien como Estados Unidos. Como debe ser. Y bueno, llega con menos. Porque sabes que yo vi una foto donde había... Estaban haciéndole reformas a la Estatua de la Libertad. ¿Cómo quedaría? ¿Qué le iban a poner, minifalda? No, le iban a cambiar la coronita, le iban a poner otra cosa. No, no. Claro, por el tema del huracán, que le iba a volar todo. Que le iban a hacer. La dejar en bolas. Claro, le iba a volar el vestido. Volar. Y así que bueno, pero la cuestión es que bueno, quedó ahí, qué sé yo, qué no sé, ahora tendría que estar llegando, pero como no tenemos televisor acá ahora, pues se rompió, no sé qué pasa, que no lo puedo prender. No podemos saber si llegó, no sé. Por favor, si saben si llegó Irene, si querés... Porque ahora yo voy a decir una cosa, voy a hacer una cuestión de género. ¿Qué? ¿De género? Pero ese es el programa anterior, no es este. No me interesa, pero yo con esas no hablo. Bueno, Elsa, por favor. ¿Cómo le van a poner el nombre de catástrofe a los nombres de mujeres? ¿Por qué le ponen en serio? ¿No? ¿En serio? Sí, es una vergüenza. Catrina. ¿Entendés? Es Catrina. Oriana, Marcela, Marisa, Mónica, María del Cielo. todos nombres de mujeres. ¿Por qué? Pues son terribles. Son alborotadoras. Debe ser, qué sé yo. ¿Será una cuestión a nivel mundial? Bueno, pero ¿llegó o no llegó? ¿Alguien nos puede decir si llegó Irene? Si llegó, ¿o llegó Andrés? No, todavía no. No, todavía no. No se mire, no sé. Bien, bien, ¿qué más tenemos? Bueno. Gaddafi, pará, Gaddafi. ¿Qué más? Bueno, pará, Gaddafi. No, lo del dengue, viste que lo del dengue, parece que encontraron la vacuna del dengue. Le tiran el pss. Sí, pero el dengue es una malaria. ¿Qué metida? Que no me deja hablar con el conductor, Elsa, por favor. Yo le voy a decir, el dengue sirve para mantener la población. ¿Cómo eso? Claro, porque a medida que se va picando gente con... Igual que el cólera. Son enfermedades que sirven para mantener a la gente bien, ¿entendés? Hay que mantener una pobreza estructural, como dice Cristina, que en eso coincido. Y hay gente que, bueno, tiene que desaparecer. O sea, que usted que dice que el dengue y el cólera matan a los pobres. ¿Y cómo debe ser? ¿Cómo, cómo debe ser, Elsa? Elsa... No, cada vez estamos como queremos, ¿eh? Pero ¿cómo mantiene un equilibrio? ¡Claro! La naturaleza es sabia, querida. Ay, no. ¿Entendés? ¿Por qué yo no me contagié nunca de cólera? Porque soy limpia. Los pobres son sucios. ¿Y a usted? No, discúlpeme, yo fui pobre, pero limpio. Y obvio. Honrado. Obvio. Bueno, hay ciertas excepciones que bueno. Y ahí te digo, el dengue será dengue, pero no, boludo, anda a picarte a vos. Disculpame. Usted con el cuero ese duro que tiene ya. Discúlpeme, pero se rompe el pico, le da. En mi casa se fumiga todas las semanas. No hace falta, Elsa. Viene Pedro, el jardinero, y fumiga. Pero para mí la naftalina lo espanta el dengue. También puede ser eso. Porque usted te usa naftalina en la ropa. ¿Y qué quiere que le ponga la ropa? ¿Que me la comen las polillas? No, hay cosas más modernas. No hay como la... Víbere, aquí que no propaganda, yo no voy a hacer. Pero eso es un juego para la ropa en víbere, ¿no? Claro, me mata. Pero no sabe nada. Porque se ve cómo lavará la ropa esta chica. Bueno, la verdad que bueno. Bueno. Nos estamos haciendo de tema y estamos hablando de las noticias internacionales. Algo por ahí, algo, no sé si será importante, pero Bolivia exportó por primera vez... palmitos. ¡Qué grande! Los palmitos bolivianos, los famosos palmitos bolivianos. No sé si son famosos, pero es la primera vez tu festejo. ¡Qué grande! ¿Que no podían hacer palmitos los bolivianos? Y parece que no. Ahora hablando, los palmitos sacan de las palmeras, ¿no? Los palmitos sacan la palmera. Es terrible. Y escuche. La muerte del palmito es terrible. La muerte de la palmera es terrible. Porque para comerte el canutito ese de 10 centímetros, muere una palmera. Es bueno, como para un porro, por fumarte un porro. Muere una planta. Bueno, vos sabés que viniendo el otro día desde San Miguel hacia para esta parte, vi ahí por Catonas Beach, ahora es. ¿Por qué Catonas Beach? Digo, porque en el bulevar que hicieron en la ruta 23 nueva, sí, pusieron palmeras. Una palmera que le agarró la helada y está así durita, quitadita, marrón, pero es Catonas Beach. No. Ahora van a palmeras pusieron. Palmeras. ¿Pero por qué ponen palmeras en un lugar, en este clima, claro, que no hace un frío crece la Es más, y todos los que pusieron en la ruta 23, arbolitos, bueno, aparte pero, de aparte, palmeras. Sí. No, yo vi las palmeras que pusieron en el puente. Ah, bueno. Divinas, quedan preciosas. Bienvenido. Ay, por favor. Es Miami. Es Miami. Ay, por favor. Bien, ¿qué va? Ay, no. Bueno. Se perdió. Chávez cada día está peor. Se nos va Chávez. Está como el tío Lucas. Sí. Yo no sé si por una coquetería se peló o ya la quimio está haciendo estragos. Está haciendo estragos. Bueno, Chávez. ¿Y sabes cuál es el secreto, no? Es que. Hay que fijar si se peló o no. Hay que fijarse si hay que ponerlo en bolainas, si tiene pelos ahí. No, ¿te sabe que lo delata si se peló? Si se peló, tiene cejas. Y no tiene cejas. No tiene cejas. Así que está jodido Chávez, ¿eh? Se nos va Chávez. El año pasado Néstor, este año Chávez, el año que viene el Pepe. Y ella, cuando va a decir, le hablo a ellos. Claro. Porque era amigo de ella. Claro. Era, ya está, ya lo mataste. La semana que viene, Noticia Internacional, murió Chávez. Escocia. En Escocia existe el síndrome del cepillado del cabello. Hay una chica que si se cepilla el pelo, se le colapsa el cerebro, se muere. Nah. Hay muchas acá dando vueltas. Por algo debe haber muchas. Hay, ahora entiendo. Claro. Claro, porque parece que cuando se cepilla el pelo se produce una mayor irrigación y eso puede colapsar el cerebro. Ahora entiendo, toda esa gente tiene la cabeza sucia sin peinarse. Claro. Debe tener el síndrome del cepillado del cabello. Es precaución. Más vale prevenir que curar. Claro, por eso más vale andar con el pelo roñoso y sin peinarse. Está bien. No vaya a ser que te colapse el cerebro. No vaya a ser. Bueno, en una funeraria en Denver. Los serenos, pasaditos de copas, de cartas, para pasar el rato en una funeraria, se quedaron a descansar. Ajá. Y el otro día, bueno, llegó el cambio de guardia y ¿dónde los encontraron? Durmiendo en los ataúdes. Y... muy cómodos, tapaditos y todos. Claro, está bien. Pero están no, ahí está para trabajando. Que, pero mira, si están ahí no se usan. Para bueno, ¿cómo no se usan? Pero se van bueno, a usar. Bueno, se van a usar. Bueno. Pero se va a quejar el muerto. Bueno, y se va a quejar el muerto si estaba usado. Ah, no, a mí ahora, no me pongan en este que está usado. Tomemos este ejemplo en Brasil. En Brasil un señor que hizo, tenía rejas todo en el frente de la casa y como no le podía poner... Electrificarla. Yo tengo toda la reja electrificada. Alarma, ¿Qué hizo? Ató jeringas con HIV en las puntas de las rejas. Y aclara, no se acerque jeringas con HIV. O sea que si saltás la reja, te pescás. Vos decidís. Mirá vos. Todo atadito así. Mirá vos. Y en Devon, un señor tiró la caña. Pesqué, viene, ahí viene, pelea. ¿Cómo se resiste? El gordo, el matungo. Era un buzo. Se trajo un tipo del fondo. Yo pensé que era un buzo, boludo. No, un tipo. Se lo trajo del tuje. ¿Vos sabés qué momento? Vos que te es que aparte del agua revuelta. No entendés. Me quiero rajar y el otro que te tira. Y una noticia grave. Esta noticia es muy triste. Es una noticia, chicas. Noticia que yo la miré y la puse en Facebook. Así que muchos seguidores míos ya la saben. Es una noticia que a ustedes les hablo, chiquitas. Elsa, a estas dos me las... A ver si prenden un poco de atención. Cecilia y María del Cielo. Cecilia y María del Cielo, presten atención por si tienen amiguitos. Un muchacho que gustaba de toda clase de chicas, no discriminaba nada, vivía al palo, ¿está? Sí. En Brasil se murió, en Brasil. Falleció. Se hizo 42... Manuelas, pajotas, masturbaciones en 6 horas. Murió, obviamente, con quemadura de segundo grado en el pito y en la mano. No podés 42 veces darle. Es una asquerosa. No es mentira. Está. Es verdad. Lo vio ella mientras lo hacía. Esto lo hice yo. ¿Cómo que lo hizo usted? No, digo, que yo lo subí al Facebook. No me malinterprete. Quiso batir su propio récord por un paro cardíaco. Pobre chico. ¿Pero qué es? Es una degeneración. La autopsia salió que se quemó el pito. 1,000,000 de videos perna. Sí, tenía... Porno. 600 fotografías de cosas. Y un amigo dijo que mina que veía... Pajota. Al palo. Y bueno, quiso batir su propio récord y lo batió, ¿Qué le podemos dedicar? ¿Qué le podemos dedicar? A paja y agua. San Bayoni. Dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de joder, dejé de comer de más. Dejé de mentir, dejé de pedir, dejé de putear y putear. Dejé de volar, dejé de jugar, dejé de confiar, dejé de asustar y llorar. Dejé de reír, dejé de apostar, dejé de dormir de más. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja. Dejé de salir, dejé de viajar, dejé la obsesión, dejé de pensar de más. Dejé de arriesgar, dejé de correr, dejé de volver a empezar.

Estábamos todos en el baño. Estábamos todos en el baño. 0, 2, 3, 7, 4. Tratando de batir algún récord, pero no. Déjalo decir a Coco el número de teléfono, pero... que lo tenemos acá. Un día que lo tenemos acá atado, porque se va siempre. Sí, bueno, diga todo, Coco. Ahora no quiero. Encima caprichoso. Les informamos a los hijos de Elsa, Emilio y Rafael que está su mamá buscando pronto corega, dando vueltas por todas las que no consigue. No consigue. Pues dice que se olvidó el pomito de 10 pesos. Porque viste, se no gaste más de 10 pesos. ¿Qué sé yo? No sé. Y dejó que, acá. Abierto el Facebook. Dijo, por favor, a Emilio y a Rafael, que no se les ocurra copiar ejemplos de Brasil. Ah, no, seguro. Así que, chicos. ¿Cómo estaba esa mujer? Chicos, esa mujer, por favor. Preocupada. Preocupada, porque dice que los hijos compran mucho aceite. ¿Vio que dijo eso? Dice, no sé por qué llevan el aceite a la pieza. Aceite de canola, dijo. Peor es aceite de... ¿Cómo se llama esa que te frotan a los caballos? No sé. Átomo desinflamante, boludo. No, el aceite verde. ¿Cuál? Aceite de castor. No, aceite que vio que frotan a los caballos. No, no tengo caballo. Bueno. Ah, les tenemos que mandar un saludo. ¿A quién? ¿A un caballo? No, a caballo no. A otro animal, al Pato Donald. Al Pato Donald. Sí, que hoy me mandó una carta y simple. Sí, bueno. Y bueno, sé que... No, era una carta simple, así, ¿cuánto está la carta? No simple? Vengo. No puedo ir porque estoy mal de la garganta. Ah, pobre, sí. Pero la semana que viene dijo que estaba. Está yo bien. Lo quiero acá. ¿Sabes cuántos patos me comí yo? Bueno. En mi vida. Coco, es un invitado que bueno, tenemos. Yo le aviso a Olga, a mi vecina. A mi vecina Olga le voy avisando que la ganza con sus huevos pertinentes no están en mi casa. Porque me chilla el ganso a la noche. Y mi vecina me dijo. ¿Se entera su vecina? Fíjate si chilla el ganso. Mi ganso, mi ganza en este caso, está en tu casa porque a la noche se escucha. ¡Ah! ¡Ah! Y si cuando hace así, es porque usted. Tiene los huevos. Es usted. No sé, pero no. No. El ganso no es. No tiene, no hay esos huevos. Esos gritos provienen de otro de lado. Otros lados, sí, de otros lados. De otros lados. Bien, estamos bueno. en el momento donde usted, Marisa Villegas, se ocupa de hablar sobre los gestos. Por eso el tema alza la mano, la manito, la mano. Habíamos empezado con unas manos. Y ahora los gestos de los políticos para que usted los vote. ¿Habrá alguien aprovechado esta información que usted estuvo dando a lo largo de todo el año? Sí, no sé, pero yo creo que en un momento dije que la semana las que dos viene, personas... La semana que viene viene Ferraro, Así que... ¿Es raro? Sí, bueno, para que usted... Vamos a charlar con usted raro. Se va a quedar esta vuelta, listo. No sé si ustedes se acordarán que yo comenté que la había dos sí personas que eran las que se mostraban más auténticas a la gente. Te puede gustar o no, puedes haberlas votado o no, pero eran las que se mostraban tal cual eran. Supuestamente. O no soretes, pero se mostraban tal cual eran. Y fueron personas que ganaron. Mauricio y Cristina. Bueno, de hecho, esta semana han hablado en muchos lados el tema de Cristina, ¿no? Mientras muchos candidatos de la oposición no saben qué estrategia tener para recaudar ese... ¿Por qué no me prestan atención? Esa masa de gente que no han votado a Cristina. Cristina sigue haciendo campaña desde su humilde, parece una Susana Jiménez común y cualquiera, ¿entendés? Porque está bien que se vio, muestre tal cual vio es. Cuando ahora dieron un empezaron a repartir los LCD a todos lados, dieron en Misiones y ella hizo esa apertura, esa entrega a través de teleconferencia. Y ella hablaba con, bueno, primero que le daban un ranchito que estaba hecho pedazos, no por era un ranchito, no es por nada, es un ranchito. Tenía la televisión y decía, ¿viste vieja? Nos llegó la tele. Pero más allá de eso, estaba hablando con la directora de una biblioteca, le decía, sí, ¿viste tal? No sé, pone Marisa, ¿viste Marisa? Le decía Cristina. Así. Sí, Cristina, sí, gracias a vos. Una onda ida y vuelta. Hablando con el también con Maurice, que es el... Sí, pero que se destrabe un poco tanto protocolo. ¿Cuándo se va a sacar el negro? No. Un año. El negro garpa. Sí. Pero yo creo que no, yo creo que va El 25. Vamos a ver. El 25, acordate que el 23 va a salir. ¡Déjenme! ¡Que se lo dedica a él. Y se pone en bolas. Y se, y se saca todo. Y anda con boa. No, no. Yo me lo imagino. Ella entrando con un coso así todo rojo, bien con lunares, qué sé yo, a cococho de vudú. Y una estola. Claro. Todo de pluma. Y la nena atrás. Y la nena, qué fea. Ay, qué fea que es esa chica. Y los de la cámara dicen, qué buena que está. Sí, loco, va, tratate de joder. Pero es fea, pobrecita. Está buena, que está, y lo mío que me digan que el pibe es lindo. Máximo. Es una mole. Por favor. Es un tótem. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. A mí Néstor Kirchner, ¿sabe a quién me hacía acordar? A mí. A la tortuga de Nemo. ¿Ustedes vieron Nemo? ¿La película Nemo? ¡Ah, sí! Vio la tortuga y decía, ¡vamos, chicos! ¿Te acordás? Sí, tenés razón. Era la cara de Néstor, la de la tortuga. Tenés razón. Y nunca. ¿Vio cuando hacían el programa ese, Los Parecidos? Claro, el TBR. El TBR, yo decía, ¿por qué no ponen la cara de Néstor Kirchner? Pero si ponían la cara de todo el mundo. Dicen que Néstor está ahí haciendo cosas en el más allá. Porque quiere que venga un tsunami, pero a capital nomás. No, sí, ya hay un tsunami. Está todo destruido. Pero para Mauri. No creo. Bueno, vamos a hablar de algo que estuvimos viendo todos estos días. Las sonrisas. Las sonrisas de ganadores y perdedores y los que han llegado al milagro. Por ejemplo. Diga. Una sonrisa sincera se caracteriza porque dura más cuando los sentimientos son positivos y son muy intensos. O sea, participa el músculo zigomático. Costadito. Claro. El hoyuelo. Se elevan las mejillas y se te hacen las patas de gallo. O sea, cuando es una sonrisa sincera, tenés a ver, pata de gallo. María del Cielo, una sonrisa sincera. La tía Marisa, ve, ahí está. Se le levanta el músculo zigomático, se le levantan los pómulos y se le hacen las patitas de gallo. Eso es una sonrisa sincera. Elsa no tiene esa patita de gallo. No, ya te voy a decir. No tiene esa porque viste que va falsa. Voy a tirar. Una sonrisa amortiguada son sentimientos positivos, aunque disimulados en la intensidad. Se aprietan los labios, salen las patitas de gallo, pero se estiran la comisura de los labios. Es el clásico. A ver, María. Sonrisa entre dientes. No, sonrisa sí, bien, pero sin mostrarme los dientes. No me mostré los dientes. No me mostré los dientes. Sin claro. dientes. Sin es dientes, una sonrisa. Sí. Así. Claro. Amable, esa. Como las que le haces a Leo. Así. Y meneando la cabeza. Que Leo te dice, vamos, bueno, así. Sí. Esa. Bien. Esa es una sonrisa amortiguada. Sí. La sonrisa falsa. ¿Hablaré? No, dije falsa. Nah. Su fin es camuflar, convencer al otro de que siente una impresión positiva. Contradice la emoción anterior a las otras. Es una sonrisa mentirosa. Mira vos. Pero como, claro, puede hacer todos los gestitos, pero. Mira claro, vos. La miradita. ¿Vio? Levanta la cejita, muestra. Sí. Pero no se le forma pata ese de gallo. Falso. ¿Ves? Ese no tiene pata de gallo. Yo me cuido, mira, tiene muchas cremas. Bien. Bueno, ¿qué más? La sonrisa burlona. También llamada la sonrisa de Chaplin, sí. Poco corriente, son los labios que se elevan en un ángulo muy pronunciado, insolente, yo hago la sonrisa. Se alegra el mismo hecho, se ríe de cómo se ríe, qué sé yo, ¿quién se ríe de cómo se ríe? Yo te dije que Repeto, por ejemplo. ¿Ves que Nicolás Repeto? No lo miro. No lo mire, a ver, un político que se ríe así feo. Hay políticos que se ríen. Se ríe. ¿Y qué Alfonsín, vio que se ríe? Hace como una sonrisa así, como que se saca los. ¿Franchella? ¿Vio? Ajá, ajá. Sí. Una sonrisa, mira. Bueno, una sonrisa burlona. Es el mismo. Claro. Nosotros estamos haciendo la sonrisa. Vos te la estás perdiendo. Claro. Sí, la sonrisa desdeñosa. Desdeñosa. Es la contracción del músculo orbicular de los labios, protuberancia en torno a las comisuras. Acá están los paréntesis. Que a veces el oyuelo se confunde con una auténtica, o sea. Sí, pero no es auténtica. No. Ojo al piojo. Haceme una sonrisa desdeñosa. Ahí ves, se te marca el oyuelo. Pero es forzado. ¿Qué te digo? ¿Lo que es, no? Todo qué rico el mate, sí. Exacto. Esta le salen bárbara. No, si la tiene clara. No, la tiene clara. Las practica todo el tiempo con el. Muéstrase el hoyuelo. Mientras la sonrisa el hoyuelo, temerosa. El hoyuelo muestra. Claro, no mostré tanto el hoyuelo. La sonrisa temerosa es la que hace cuando nos vamos todos, cerramos la puerta y la dejamos. Claro, esa. Que no es una expresión positiva, porque el músculo risorio tira los labios hacia las orejas. ¿Ves? Diciendo, ¡ya! ¡Ay, chico! Mira la cara. La otra se va a hacer. Bo. Claro, viste que los labios quedan en una posición rectangular, viste, la clásica, a ver, salúdame cuando me voy. Chao. Claro. Esa. Me salen perfecta, boludo. Bien. Muy bien. Y la sonrisa triste. Ay, ¿cómo es la sonrisa? Que es cuando no se te da. Ah. ¿Qué esperás? Pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Y es muestra emociones negativas sin querer ocultar la desdicha. Es asimétrica, prolongada. Habitualmente implica que la persona no va a quejarse, o sea. Bueno, está bien. ¿Querés? Bueno, ¿no querés? Bueno, está bien. ¿Querés? Bueno, dale. Claro. ¿Entendés? Una onda así. Pero bueno, siempre. ¿Y esto aquí se lo podemos llevar? O sea, tenemos y acá que observar, tenemos varios. Tenemos que observar. Cristina mucho. Cuando dice, gracias. Gracias. Claro. Los veo. Está caminando entre ustedes. Claro. Eso, sí, claro. Son, veo. Sonrisitas. Ajá. Estas sonrisitas las vamos a utilizar muchito las próximas elecciones. Sí. Cuando vayan a votar. ¿Qué? Esto hay que verlo cuando vayan a meter el voto. Porque ahora el viene voto, con foto. Viene con foto ahora. No. Pero veo que le sacan la foto al candidato, claro, cuando le mete la urna. Sí. Cuando la ahí mete. Tenés que ver la sonrisa. O sea, ahí vas a ver la desdeñosa, la temerosa, la tristona, la burlona. La que muestra el hoyuelo. Y bueno, pero todo eso tenemos que esperar entonces a que voten todos. Esperemos, claro, que voten temprano. Vamos a esperar, pero vamos informando a la gente. Está bien. Ay, mira que le. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora es? Van a ser menos 10. Mira quién llegó. Es que yo enganché a ponle Elsa. Los fideos, enganché a los Elsa fideos, saludándolo. Ponle los fideos que llegó el señor Fabián. Fabián Lepe. Mira cómo lo fue a abrazar la vieja. Pero vení, nene, vení con nosotros. Lo estaba saludando, yo enganché, lo estaba saludando. Ay, me volvió el alma al cuerpo. Nos trató de cavernícolas, Elsa. Ay, por favor. Hola. Vení, Fabián. ¿Cómo te no va? No me la hagas llorar que se le salen los dientes, Fabián. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué no sabés cómo me tratan esto? Pude leer que el puso que estaba con los talibanes. En el micrófono, por favor. Pero era así. ¿Te escribió eso o no? Pero bueno. Decí la verdad, Fabián. Me vine a correr. ¿Yo estaba con los caníbales? No, yo. Ella estaba yo con estoy los con los caníbales y acá me quieren sacar la miel. No sabés cómo está. Cada vez peor. No sabés. Ay, bueno, usted viene acá, nosotros la invitamos. Usted todos los sábados viene. Más, él no le contesta, no, viene directamente. Viene directamente. ¿Qué te venís a defender vos? ¿Qué escuchaste lo de las 42 páginas y viniste? Bueno, pasé a saludar porque yo había quedado con el amigo Néstor. Sí. Que iba a pasar a saludar. Uh-huh. Bueno, pasé a saludar. Gracias. Bueno, pasa y salude. Bueno, salude. Yo saludé, así que me ¿qué es de tu vida, Fabián? Que no lo escuchamos por la radio. Ni por otros lados, así, censurado, por ahí puede ser. Sí, me lo censuran. Elsa está muy emocionada, Elsa. Pero no sabía la alegría, desde el verano que no lo veo. Sí, chico. Está que le quedan las manos. Sí, ahí no sabe, estoy tan feliz, tan feliz. No toque tanto. Bueno, pero. Está entero. ¿Cómo anda, Fabián, tanto tiempo? Bien, por suerte todo bien. Todo tranquilo. Anda haciendo muchos viajes por muchos lados, no sé, está convocando a través de su Facebook por muchos lados. Sí, bueno, digamos que uno trata de ser un poco medio militante de la cultura, ¿no? Uh-huh. Aprovecho también para hacerle propagandas a mis colegas que organizan actividades y bueno, les voy a hacer el aguante y los promociono. ¿Lo último que hay, qué es? Mañana hay una charla sobre ludismo sexual en San Telmo, en, uh-huh, en la calle Jovellanos. No me acuerdo la altura, creo que era al 300 y pico, así que uh-huh, mañana la señorita Leonor Silvestri va a estar haciendo una charla sobre el ludismo sexual y bueno, vamos a estar ahí presenciando un poco. ¿Salen de acá en caravana como siempre o sí, tienen algún sí, sí, punto de encuentro como siempre o no? No, no, sí, sí, salimos, nos juntamos, calculo que siempre nos juntamos acá en Moreno, por ahí por las escaleras mecánicas de la estación, siempre, así que salimos y vamos en patota para allá. Toda la gente de Moreno. Claro, sí, sí, después me estaba comentando el amigo Leonardo, yo no tengo tiempo, pero mañana también está el aniversario del transformador de Aedo, uh-huh, y bueno, también va a haber mucha gente ahí, bueno, así andamos por todos lados. Tienes una agenda muy ajustada. ¿Vio? ¿Cómo es? Claro. Sí. ¿Y cuándo lo tenemos por el tema así dando vueltas por el éter? ¿En algún momento o no hay nada visto ahí a la cercanía? No, visto hay muchas cosas, pero bueno, no depende de mí la salida. No soy yo, sos vos. Claro. Así dicen. Bueno, nosotros contentos de que No lo toqué, también, no lo toqué. Bueno, déjeme toquetearlo un poco, usted lo toqueteó todo. Pero es como un hijo para mí. Pero después de lo que le escribió. Y claro. Y mirá, le escribí eso y vino acá, raudo, a rescatarme. ¿Le crees, vos? ¿Qué sé? Sí, puede ser. Lo había conectado y le puso, estoy con dos caníbales acá. No sé, sí, pobre, sí. Es creer o reventar, ¿no? ¿Viste, vos? Pero están como simbiotizados, porque tiene una conexión. Yo los veo, se miran a los ojos y es algo, sí, ese amor de padre. ¿Es hijo natural, vos? Yo, no, natural, sí, sí. Sí, natural sos porque sos de carne y hueso. Pero, no, pero debe ser que tenés. No, porque no le contés eso porque no es así. Están dudando de Rafael y de Emilia que son hijos míos. ¿A vos te parece? Sí, la verdad que muy mal. No tiene. No tiene gollete. Fotos, que traiga fotos cuando estaba embarazada. Una pornografía, sí. ¿Cómo voy a tener fotos de embarazada? Aparte en esa época no se sacaba fotos. Pero fueron los chicos de la Copa Derramada que la acusaron. Sí. Están a full. Así que... Bueno, Fabián, el otro, venite con más tiempo. Vení, hablamos. Venite, hacete amigo. Bueno, voy a pasar. Acabo de volver de Capital ahora. Mirá, justito viniste para este lado. Sí. Llegaste justo para escucharnos para cantar. Para escucharnos cantar. Como a vos, te gusta. Claro, es más, preferida, viniste especialmente para eso. Claro. Y nosotros, viste que antes teníamos una frase y la tenía que adivinar. Ajá. Ahora nosotros hacemos una ménage à trois de todo lo que vimos durante el programa. Y lo que vimos en el programa fueron muchas mujeres. Cristina, que está que reloca, está una Susana Jiménez más hablando de su campaña. Está, hablamos de la nefasta de la Alfano. ¿Cómo nefasta? Bueno, está bien. La señora Graciela señora Alfano. Sí. Eso es mío. Si usted guardó lo suyo, cáguese, pero esto es mío. Esto lo tengo acá. Lo tenías en el tuyo. Yo te lo imprimí. No, esto es discusión de producción. No. Sí, fíjese. Y después estuvimos hablando también del patrimonio de Cristina. En vivo, estamos todos en vivo. Junte. Mire, ¿a dónde está el programa? Atrás, la aguja de atrás, yo le traigo todo. ¿Ve? ¡Ah! Y bueno, ¿ve? Así está el país. No se fijan las cosas cuando se tienen que fijar y hacen todo un escándalo. Ustedes de Diego Vir. Vieron que se vendieron C5N, el grupo ADAT. Vendió todo. No. Vendió todo y se lo vendió a Lázaro Báez. ¿A Lázaro Báez? Sí. ¿De dónde es Lázaro Báez? Amigo de Cristina. Y vamos a ir con el tema de esa mujer. De Diango. ¿Lo conoce Diango? Sí, cómo no. ¿Esta? Más, venía escuchando en el tren que me lo pasan. Claro, por eso yo me quedé colgado con ese. Escuche. Ahí vamos. Vamos, ¿eh? Ahí viene. Preparamos la gola. No estás aquí. Desde que muero por ti. Parece que el mundo gira y gira y gira sin poder. ¿No la conoces? Hasta aquí, desde ese 13 de abril. Parece que no hay más nada que aquella mentada mirada y corazón de papel pintado de escarlata, una moneda en el mar. Así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer que amé, esa mujer se fue, esa mujer que amé, esa mujer. El eco de tu voz en tus palabras aún vive en mí. Las huellas de tu paso por la casa las llevo en mí. Y el aire tan sutil de tu perfume que vive entre los pliegues de mi cama. Baja un tono. Me arrastra, amor, me mata. Baja. Qué grande Elsa, ¿cómo hace los papeles? Estás aquí. Desde el principio del fin, voy recorriendo las calles, rodando, rodando, buscando tu luz. Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir. Ahí está, suave. Parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti. Una mañana sin sol, un día sin minutos, una verdad sin razón, así es nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer que amé, esa mujer se fue, esa mujer que amé, esa mujer. Dale, la luna ya no encuentra. Si tú no estás, seré como una estrella que se apaga. Dale. Si tú no estás, ya nunca volarán las golondrinas. Ya nunca sonreirá la madrugada. Si tú no estás, no hay nada, amor, no hay nada. Escucha esta parte. Escucha. Haceme el estribillo. Se fue. Esa mujer que amó. Pone todo. Amó. Esa mujer. Yo no escuchaba con esa mujer. Que esa mujer. Ay, fue muy... Ahora, ¿cuál era la mujer después de todo? Esa. Esa. Bueno, hicimos lo que pudimos. Como siempre. No doy más. Me voy. Sí, sí, sí. María del Cielo Posadas estuvo en la puesta del aire. Y haciendo mate. Cecilia, practicando las sonrisas y mostrando los yuelos. El señor Fabián Lépez, que nos vino a visitar la semana que viene, nos comprometemos. Nosotros no nos vino a visitar a la vieja. A mí. A mí que yo soy esa verde nota. Hasta la semana que viene, mi gente. Bueno, hasta la semana que viene. Elsa. Hasta la semana que viene. Gatito Coco. Víctor Benítez. Y Marisa Graciela Villegas. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.